11 minutos faltan para las 11 de la mañana y antes de terminar este aguacero de lunes vamos a meternos con algo de la información de lo que pasó aquí en San Pedro, una nota que lamentablemente año 2019, mirá de lo que tenemos que hablar, pero en la jornada de ayer Darío Benítez, que es... Y esto es anecdótico en este momento, digo, pero es precandidato en una de las listas del Frente de Todos, en este caso en la lista que encabeza Nieto Stelrich. Pero bueno, lo cierto es que Darío ayer tuvo que vivir un momento, la verdad que increíble, de la prehistoria, digamos, y denunció a un comerciante por discriminación de género. Vamos a hablar con Darío. Darío, buenos días. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, Nadia. Bueno, la verdad que ayer cuando me contaste, dije, no puedo, año 2019, no puede ser que pasen estas cosas. Y la verdad que no quería hablar con vos para que nos cuentes qué es lo que te pasó, y porque la verdad que estas cosas no podemos dejar de pasarlas, y me parece genial que hayas hecho una denuncia, porque a veces la gente dice, bueno, ¿para qué? ¿Viste? Como perder tiempo, y no está bueno. Contanos qué fue lo que pasó, Darío, ayer. Yo lo que quise hacer efectiva la denuncia para que en realidad no vuelva a pasar, porque en realidad, ¿sabes qué es lo que pasa? Si vos lo contás, dice, no, mirá, lo que está buscando prensa, justo en este momento, ¿entendés? Entonces, yo quise hacer la denuncia, o sea, para ratificar que lo que yo digo era realmente cierto. Porque esto, en realidad, con este señor, ya me pasó hace un año atrás cuando yo fui a comprar, cuando yo tenía un carro en la ruta. Yo le compraba a él verdura y le compraba pan. En ese momento me di vuelta y él le comentaba cosas sobre mí a una de sus empleadas y se burlaba. Ajá. Lo tomé como algo menor y se la dejé pasar. Cuando decís comentaba cosas sobre mí, ¿a qué te referís exactamente? Sobre mi sexualidad. Ajá. Sobre mi elección sexual. Sí. De una forma burlona, pero se la dejé pasar. Me pareció un hecho menor. El día domingo a la mañana, o sea, salimos de un boliche y de ahí unos amigos, porque estaba con dos amigos, o sea, una amiga y un amigo, dos personas grandes, y me dice, vamos a tomar un café a la estación de servicio. Uh-huh. Cuando bajamos, lo primero que me encuentro es a este señor sobre la vidriera, que agarra y le dice a su esposa y a una pareja de acompañantes, le dice, hay textuales palabras, le dice, ahí viene el puto. Entonces, imagínate la reacción mía, el malestar mío, entonces yo agarro y le digo, ¿qué dice este mogólico? Sí, bueno, igual tampoco está bueno, Darío, o sea, a ver... No, yo sé que no está bien. Por eso, a mí me parece que es terrible que alguien pueda, en este año, digo, en año 2019, pensando en todas las cuestiones de lo que... de todos los avances que hay, incluso en términos legislativos y demás, que alguien pueda tener un comentario semejante sobre la elección sexual del otro como si fuese algo claro, realmente... Yo sé que no está bien lo que yo le dije, pero vos imagínate cuál era mi reacción. Sí. Mi reacción era ir a la mesa, ¿me entendés? Y meterle un cachetazo porque en realidad se lo merecía, ¿me entendés? Uh-huh. Se lo merecía. Y me dice el chico que estaba, me dice, pará, Darío, tranquilízate. O sea... Sí. Si en su momento no me acerqué a la mesa, me entendés, a preguntarle realmente cuál era el problema que él tenía conmigo, sí. fue por esta persona, ¿me entendés? Bien. Porque en realidad era para meterle un cachetazo. ¿Decidiste? No sé si hacer una denuncia. No, primero en ese momento, en ese momento, vos imagínate que yo estaba, la verdad que estaba muy mal, entonces lo publiqué en las redes sociales, sí. Instantáneamente. Las redes sociales. Y de ahí, en base a eso, se viralizó. Y decidí el día de ayer, o sea, no quedarme con eso. Porque no puedo dejársela, no puedo dejar, o sea, que esto siga pasando, ¿me entendés? Sí, está bien. No, por eso, también me parece que en ese punto estamos total y absolutamente de acuerdo. O sea, hay una ley de identidad de género, hay derechos que la gente, por más que piense lo que quiera pensar, tiene que respetar. Me parece que eso es algo que no podemos ni siquiera discutir. De hecho, podés hacer una denuncia porque hay una ley que te avala. La denuncia está hecha y está radicada en la UFI número 11. Sí. O sea, él se trató de comunicar mientras yo estaba en la comisaría. Sí. Él me llamó durante... Me habrá llamado 11 veces por mes y dice, ¿por qué no tiene mi número? Ajá, sí. Entonces se trató de comunicar que él quería arreglar esto, que no era lo que yo había pensado. Y yo le contesto textuales palabras, que lo tengo a todos los mensajes, y le contesto, o sea, ya me pasó una vez con vos. Claro. O sea, yo no tengo por qué dejártela pasar. ¿Sabés qué es lo que pasa, Nadia? Yo soy una persona de 39 años. Sí. Yo sufrí, o sea, en mi niñez y mi adolescencia, yo sufrí muchos actos discriminatorios, ¿me entendés? Uh-huh. Yo de hecho, yo me fui, para aceptarme como lo que soy, yo me fui durante 11 años, me fui a Buenos Aires, ¿me entendés? Sí. Sí, que es la realidad también aceptar. Que le pasa, lamentablemente, y bueno, sobre todo en una generación como vos decís, ¿no? Las generaciones de los que somos un poquito más grandes, uno tiene como esta cuestión ahora, por suerte, y porque también porque existen leyes, y porque, por esto hay que defender, por suerte para muchos pibes y pibas es más fácil hoy, si se quiere, y lo digo como si tuviese que, en realidad debería hacerlo ni más fácil ni nada, debería ser absolutamente normal. Pero bueno, pasa que sigue existiendo... todavía no, sí, un poco de esta cuestión, ¿no? Pero menos, pero sigue existiendo y está bien que podamos señalarlo, podamos denunciar, podamos decir... Sigue existiendo, mirá, anoche estuve charlando casualmente con uno de los chicos de diversidad, y uno de los chicos de diversidad, que tiene 16 años, sí. ¿Me entendés? Hace una semana atrás, agarró y le pasó exactamente lo mismo, ¿me entendés? Con un comerciante de la calle Mitre, ¿me entendés? Uh-huh. Y le digo, ¿pero por qué no lo denunciaste? Sí. Le digo, tenés que denunciar esas cosas. O sea, esto no puede seguir pasando. Uh-huh. A ver, yo me acuerdo, esto, ¿sabés qué me retrae? Me retrae a cuando llego a la escuela 7, ¿me entendés? A cuando tenía la profesora de gimnasia, que me decía, dale, corre gordito, putito, ¿me entendés? Dentro de un establecimiento educativo estamos hablando, increíble. Sí. Que me acuerdo. Sí, bueno, sin ir más lejos, el año pasado tuvimos en la escuela, en una de las escuelas, en la escuela normal particularmente, una situación con una compañera trans que también tenía muchos problemas con sus profesores de educación física, que evidentemente, bueno, tienen poca formación en género, la mayoría de ellos, no quiero generalizar, ¿no? Pero evidentemente hay cosas que siguen fallando, por eso digo la importancia de tener esta posibilidad, el mecanismo de la denuncia como una instancia de protección de la diversidad sexual. Aunque parezca una locura, está el recurso, hay leyes, hay que hacerlas cumplir. Y denunciar es una opción que es la que corresponde, digo, más allá de esta cuestión. Por eso te digo, bueno, el enfrentamiento en ese momento, más allá de que te entiendo, no estoy diciendo uno se enoja y obviamente la reacción es inmediata, pero digo, el camino legal es el camino que corresponde. Sí, lo que quiero aclarar, a ver, yo a este señor, después de lo que pasó del primer hecho, yo le seguí yendo a comprar, a ver, porque por ahí dicen, pero vos no tenés algún problema. No tengo ningún problema con este señor. Uh-huh. O sea, se quiso pasar de listo. Bien. O sea, se quiso pasar de listo y le salió mal. Porque es más, cuando yo reacciono, él agarra y se empieza a tocar la nariz, como diciendo, mirá lo que hice, ¿me entendés? Sí. O sea, ahí es como que él cae lo que hace. Pero bien, antes de pedir disculpas, ¿me entendés? Sí. Decidió quedarse en ese lugar, uh-huh, en esa postura. Por eso, cualquier hecho como el que me pasó a mí el día de ayer a la mañana, ¿me entendés? Tiene que ser denunciado. Claro. O sea, tenemos que terminar con esto. ¿Dónde la denuncia? Contanos, bueno, ¿dónde hiciste la denuncia y cuál fue la actitud de que la persona que tomaba la denuncia? Porque también a veces dentro del sistema judicial hay algunas personas que siguen como en la prehistoria también. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fuiste a la fiscalía o a la comisaría de la mujer? No, en realidad no, es comisaría de la mujer y la familia, digo, porque también si no, sí, se distorsiona. En realidad es la comisaría de género, porque en realidad, sí, yo voy a la comisaría, sí, en la comisaría que está acá por el hospital, y en realidad me dicen que no, porque como era una cuestión de género... Tenés que ir a la comisaría que está sobre Oliveira César, digamos. Exactamente. Uh-huh. Ahí yo hice la denuncia. Bien. En el cual yo tuve... Que también es un tema burocrático. O sí. Sea, ¿qué es lo que pasa? Estuve 3 horas para hacer la denuncia. Sí. O sea, y cuando uno pregunta por qué pasan tantas muertes de odio y por qué pasan tantos femicidios y todo lo demás, ¿sabes por qué pasa? Por el tema de la burocracia también. Sí, totalmente. Tres horas. Pero contaba con reloj, ¿eh? Sí, totalmente. Y esta cuestión que pasa, que no hay casi personal. O sea, el tema es, si yo me, es más, yo le digo al muchacho que me atiende, que me atendía muy amablemente, le digo, ¿querés que pase en otro momento a hacer la denuncia? Porque, o sea, ya no sabía si me iban a atender o no. Sí. Y me dice, no hay problema, si usted quiere quedarse, puede quedarse. Claro. En algún momento lo van a atender. Pero, o sea, tuve que esperar 3 horas para realizar una denuncia. Sí, terrible. También esta cuestión, bueno, la comisaría de la, justamente, como vos decís, la comisaría de género, formalmente la comisaría de la mujer y la familia, tiene asignados un presupuesto mínimo. Obviamente, y esto también tiene que ver y obedece a cómo se entienden las políticas de género por parte de este gobierno, y hay personal, 3 personas para una demanda enorme. Cualquiera que vaya a la comisaría puede observar la cantidad de gente que llega, la falta de posibilidades de atender a todos, que la verdad a veces excede al propio personal. Uno se termina agarrando con el personal, digamos, porque a veces es lo que está ahí, ¿no? Pero la verdad es que hay un laburo por parte de ellos que es hasta donde pueden, ¿no? Que es el límite de la capacidad humana. Y después el resto es una decisión política que, bueno, no se está considerando en la problemática como tal. A ver, cuando yo hablo de hecho de discriminación, ¿me entendés? O sea, a ver, yo hablo desde el lado, ¿me entendés? Yo soy un tipo grande, tengo 39 años, ¿me entendés? Pero, a ver, básicamente, ¿sabés qué es lo que me pasa? O sea, yo tengo toda una familia atrás, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, yo tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos, o sea, porque a ver, no se hace el daño solamente a mí. Sí, por supuesto. O sea, se hace el daño a toda una familia, ¿me entendés? Uh-huh. Sí. Bueno, ese es el tema, totalmente. Ese es el tema que hay que dejar puntual, ¿me entendés? Porque cuando un vivo como este, o sea, no le hace solamente daño a la persona que está discriminando, ¿me entendés? Sí. O sea, le hace daño a toda una familia. Sí, y da un ejemplo horrible también, ¿no? Y está bueno que se ha señalado y se ha denunciado y que, bueno, que se aplique las leyes como corresponden. Y me parece que está bien no naturalizar estas cosas que durante tanto tiempo no funcionan tan mal. No está bueno. Y cuando uno trata, ¿me entendés? Tiene que fijarte que en realidad, o sea, no solamente está hablando a esa persona. Sí. ¿Me escuchás, Darío? Bueno. Sí, entiendo, Darío, que pasaste un momento feo. Y lamentablemente es terrible que estén pasando estas cosas, Darío. Yo te abrazo enormemente, no te quiero exponer esta situación. Sé que estás angustiado y es normal. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad de todos y todas acá en este espacio. Y bueno, y celebramos también la valentía y la decisión. No, por favor, no me pidas perdón. Celebramos también la valentía y la decisión de esto, ¿no? De tomarte un montón de horas también porque tenés que ir a denunciar y tenés que vencer la burocracia del sistema. Pero que lo hayas hecho me parece que es bueno no solamente para vos y que reivindica tus derechos, sino que también es bueno para la comunidad en general. Y por eso también lo quería destacar, porque me parece que tomarnos el tiempo de reclamar por lo que corresponde y por lo que no deberíamos ni tener que reclamar, porque ya lo digo, estamos en el año 2019, es increíble, estas cosas atrasan enormemente, pero bueno, hay que señalar también al que quedó atrasado en los reconocimientos de los derechos y denunciarlo donde corresponde. Dari, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, María. A vos, hasta luego. Hasta luego. Darío Benítez, bueno, hablábamos con él. A ver, para poner un poco de contexto legal a esta situación, la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, establece en su artículo primero el reconocimiento, que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y al ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él, los nombres de pilas, imagen y sexo con los que allí es registrada. Bueno, una ley sancionada en mayo de 2012, una ley de avanzada para el territorio, para la región, digo, también, pero que hoy tiene estas cuestiones que a nivel social siguen existiendo mucha discriminación, pero ¿saben qué? Existe una herramienta legal que nos permite ir y denunciar a aquellas personas que podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, no me importa, resérvate tu opinión. Lo cierto es que hay ley, que hay una ley, lo cierto es que hay derechos. ya está. Después el resto, contala como quieras, pero si te denuncian y estás en una infracción, bueno, vas a tener que responder ante la ley como corresponde. Darío nos contaba esta situación que se había dado en el día de ayer y que no queríamos dejar de contar hoy aquí en el Aguacero. Y con esto...